Buenas. Te toca un becario y tú para hacer un programa, no puede ser esto tú. Ya está bien, ¿eh? Perdona, perdona, tío. Lo siento, ha sido un despiste que La última vez que me toman el pelo, ¿vale? Bueno, Sobre todo a la audiencia, lo vamos a va, tener a sí. becarios de este programa con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? Vale. ¿Vale? Becarios no. Vale. Nunca Venga. más. Venga, vale, empezamos. Venga. ¿Listos? Uno, dos. Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola, ladies and gentlemen, sean bienvenidos a esta que es su casa, como saben. Sean bienvenidos a mi podcast de Mary Station y muchas gracias otra semana más por regalarnos su compañía. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que tenemos que reconocer que, aunque de vez en cuando nos quejamos, no sin falta de razón, por otra parte, de la sobreexplotación de sagas clásicas, de licencias con las que llevamos ya un montón de tiempo, de años, y que muy a menudo además pedimos lanzamientos nuevos, ¿no?, que inauguren pues propiedades intelectuales que aún no se conozcan. Digo que, pese a todo ello, tenemos también que admitir que cuando un clásico vuelve y lo hace por la puerta grande, por lo general acabamos alegrándonos todos, ¿no?, y dándole la bienvenida a nuestras estanterías, a nuestras colecciones. Ya ocurrió con Street Fighter hace unos cuantos años y su cuarta entrega, sucedió con One y ese Killer Instinct que también está rulando, y hoy le toca a otro grande en esto de repartir mamporros, como es Mortal Kombat, que aunque nunca ha dejado de apostar, eso siempre da por la fórmula sangrientamente visceral, ¿no?, con la que nació, bueno, pues ha disfrutado en los últimos tiempos de momentos buenos, otros menos buenos, algún tiempo de ostracismo también, y hoy parece que los finishing están de enhorabuena, vuelven como Dios manda. Vamos a hablar de todo eso en el podcast, alguna otra cosita que hay por ahí preparada, y como siempre, vuestra interacción hiper necesaria para que esto fluya. Muy buenas, Nacho. Muy buenas noches, sí. Y saludos, y ante todo, gracias a toda la gente de Zaragoza por estar con él. Becarios no. Becarios no. Nunca más. Oye, Nacho, que no te rula eso. Tío, vas tocando el cablecillo ese que has pisado, que lo hacemos con la mejor de la intención, pero como sabéis, bueno, dependemos de la tecnología. Nacho lo está arreglando. Yo, mientras tanto, saludo a Motenai, que el hombre sí que está, creo, listo. ¿Qué tal, señor? ¿Qué pasa a todos? Muy buenas. Yo también estoy en Zaragoza, todo muy bien. Muy bueno, sí. Todo. Ahí, hablando un poquito y así no nos arriesgamos. No, bien, no, nos contáis qué tal por esas tierras, buen fin de semana que ha habido en Tierras Mañas, y nos tenéis que contar cositas. Yo sigo saludando gente para que no nos enrollemos mucho. Enrique, mientras llega Albertino llega, ¿tú te vas a ocupar de oír a la gente lo que dice, leerles? Claro que sí, vamos a estar leyendo a la gente, ya sabéis, con hashtag MeriPodcast en Twitter o, bueno, con el correo que nos habéis puesto esta semana, los audios que los tenemos ya almacenados y con temas muy interesantes. Así que vamos al lío, que este programa viene muy calentito. Sí, señor, cargado con ese Mortal Kombat del que yo hablaba hace unos instantes, y otro grande del que vamos también a hablar, no lo he dicho en la presentación, pero lo digo ahora, GTA V versión PC, que es tremendísimo. Fran, muy buenas, y pedazo de transformación que le han pegado a esto, si es que era difícil ya darle un lado de cara tan tocho, ¿eh? Muy buenas, Juan, muy buenas a todos nuestros oyentes. Sí, por fin, después de no sé cuánto tiempo, ya he perdido la cuenta, tenemos por fin GTA V para PC. Vamos a poder ver supuestamente el juego en sus mejores condiciones. Vamos a poder verlo en equipo de muy alta gama y a ver qué tal se ve el juego. Luego lo vamos a comentar. Parece que luce de fábula, pero efectivamente, como tú dices, vas a tener que tener un pedazo de bicho tremendo, o no, no lo sé, ahora me lo explicáis, para que eso pues se vea como comentamos que se ve, que es tremendísimamente bien. Está Relaño presente, que de un paso al frente, mira qué bonito pareado tú. Aquí estoy, Juan, aquí estoy acariciando mi estatua de Scorpion de la edición coleccionista que me acaba de llegar, pedazo de estatua. El juego no he podido jugar todavía, el juego no lo he podido tocar, es que solo tengo una neurona muy bien entrenada, eso sí, pero solo una, así que hasta que no termine el podcast no voy a poder jugar al juego, pero bueno, con la estatuilla aquí estoy sobándola y vamos, poniéndome los dientes largos, Juan. Que sí, que tú le llamas estatuilla, bueno, estás en todo tu derecho. Tiene otro nombre, sí, también como tiene otro quieras. Nombre, Juan, es verdad, verdad, verdad. Salva, ¿qué pasa? Ok. Uy, pues sí, muy bien. Sí, yo también estoy de acuerdo, sí. Fenomenal. Becarios no, becarios no. Becarios. Nunca más. Becarios. Jabote, a ver si a ti te oímos, tío. ¿Qué pasa aquí? Hombre, yo espero que a mí sí. Sí, que se te escucha, tío. Pero vale, ¿qué está pasando? Con muchas ganas de este programa, especialmente porque, como decía Frank, casi dos años han tenido que pasar hasta que ha llegado GTA V a PC. Y sí, Juan, te puedo confirmar ya que, madre mía, lo que parecía que no se podía tocar más, ahora lo hablaremos, nuevo remozado técnico que lo pone a la altura de los mejores. Perdonen ustedes. Aquí cada uno con lo suyo. A ver, Salva, conecto al cable. Muy bien, hombre. No se me escuchaba. Pues no. Pues es una lástima. Decía que qué tal a todos, espero que Zaragoza fuera bien. Una lástima que no pudiéramos ir todos, pero bueno, lo entiendo. Y va con segunda. Lo que pasa es que yo ahora estoy intentando darle una vuelta, pero bueno, luego no lo detalla. Seguro que va ahí. Bueno, la frase de Sarva hay que pensársela. Sí, no da puntas sin hilo el tío. Bueno, pues yo no sé si se lo daré otra vez a Nacho, a ver si le escuchamos. Tío, ¿puedes probar de nuevo a ver cómo vas o qué? No, lo está solucionando. No va. Muy bien, yo creo que se ha tirado por la ventana. Bueno, si no se ha matado. Mira, le está dando ahí el tema. Sí. Intento. Nada, Nacho. Inténtalo, pero... Dice algo de Nintendo. Pero ahora no. Dice algo de Nintendo. Nada, tío. Vamos a tener que dejarte de momento hasta que consigamos que eso suene como tiene que sonar. Nada. No te esfuerces. Nada, gracias a Movistar. Iba. Movistar. Todo lo que sabemos de Movistar. Okay. Buenos días, profesor Falken. Que sí. Vamos a jugar a la guerra termonuclear mundial. Y entre tanto, saludamos a Sergi, que él sí que me imagino sonará bien con ese pedazo de micrófono que se ha pillado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, pues cortesía de aquí el señorito Coque, que ha sido, bueno, pues lo ha conseguido y me lo ha dejado. Pues mira, estrenándolo estoy. Y antes de empezar, quiero hacer una reseña sobre el Yowin de Zaragoza. Quiero decir que nos lo pasamos genial, una gran labor de tanto de Karen, como de Saúl, como mía, Motenay también, que se pasó. Ahora le saludo, no me olvido de él. Sigue, bueno, ya he vuelto con el resto de compañeros y nada, que fue una labor espectacular. Y nos lo pasamos genial y la gente también, bueno, recibió con los brazos abiertos. Y nada, que en breve tendréis vídeo, así que bueno, y por lo demás, venga, a ver si Nacho tiene suerte y puede comunicarse con nosotros. Sí, deja que salude a Saúl, que los saludo a todo el mundo y como el hombre hoy se nos ha sumado en este podcast. Colado. No he dicho nada. No sumado. ¿Qué pasa? Auto invitado. Perdona. ¿Qué pasa, tío? Aquí estamos, a falta de un par de horitas para darle al click a jugar a GTA V en PC después de un año y siete meses de espera. Los auténticos amantes de la Master Race. Ya sabíamos todo lo que tendríamos que esperar para tener GTA V ahí, ¿eh? Está bien, casi sale con el 6, pero está bien. Nacho, lo sigue intentando. Parece Albert. Hola. Bueno, ahora te hemos escuchado decir hola, tío. A ver, ¿qué tal? Bueno, vale, nada, solo quiero decir que todo esto es culpa de Movistar y de su servicio. Así de simple. Bien, eso se ha oído perfectamente. A ver si ahora oímos el resto. Y nada, y podemos tener... Gracias, Movistar, por boicotearme. Chao. En fin, chicos, ya estamos todos presentados, creo, ahora sí. Y como decía, Albert se nos unirá en cualquier instante. El hombre nos ha dicho que van a tener un pequeño problema y está de camino. Pero nosotros no podíamos dejaros ahí esperando. Y nos vamos directamente a los titulares para que esto empiece a rular como Dios manda, con contenido, ¿vale? Sergi, dale a ese botoncito, tío. Titulares. Comenzamos los titulares con este. GTA V, del que hablamos hace un segundo, estará disponible a la 1 de la mañana en España. Buenísima. Aleluya. Aleluya. Sí, no os pongáis nerviosos. No os pongáis nerviosos a las 12, que mucho estaréis dándole al jugar. Es a la 1 de la mañana cuando empieza el lío. Pero bien, bien seleccionada esa hora, aunque aquí en España nos coja un poco de madrugada. Es la hora a la que empieza la tarde yankee, la tarde norteamericana, y eso va a estar llenísimo GTA Online. Así que ahora hablaremos de todas las ventajas que también hay en GTA Online. Otro llevamos ya dos años jugando, pero bueno, también está bien que llegue a otras plataformas el juego. ¡Ay, Dios! ¡Enrique! Muy buenas, vámonos, venga, el torneo de Smash Bros. Amplía su duración por su gran participación. Y Saúl aquí seguramente nos puede decir ya cuánta gente lleva apuntada. Pues sí, cuando estamos realizando la noticia eran 256 personas, ahora serán bastantes más. Y por eso pues hemos ampliado un poquito el calendario. Vamos a tener hasta mañana a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal la hora, para que os podáis inscribir también. Y acabaremos el domingo 26 con un evento bastante bastante chulo. ¿Pero se puede jugar con Mewtwo o no se puede jugar, Saúl? No, baneado totalmente. Yo solo digo una cosa. Si me llega el mando GameCube Zelda Edition, ¡ojo! Claro, claro, ya estamos con la excusa, ya estamos con la excusa. Let's go, Heroes of the Storm, uno de los más jugados en PC. ¿Cómo debe ser? Parecía mentira, ¿no? O sea, por un lado había poco interés, pero de repente es uno de los más jugados. Claro que ahora mismo quien no tiene betas porque no quiere. Puede ser. Pues sí. Venga. Battlefield Hardline es el más vendido en Reino Unido. Parece ser que a los británicos les gusta esto de los policías contra los atracadores, hasta tal punto de que está siendo también el más jugado en casi todas las plataformas, ¿no? Dentro de su género de los first person shooters. La beta lo petó, y también hay que decir en Reino Unido que han bajado todas las ventas un 50% respecto a la semana anterior. Bueno, el creador de BioShock quiere fastidiar a personajes. ¿Esto se acaba aquí, el titular, Enrique, este? Sí. Vamos, nada, muy bien. ¿Y aquí a quién quiere fastidiar? Pues mira, básicamente que está trabajando en un sistema de acción-reacción para los juegos anteriores también ha fastidiado, ¿eh? ¿Pero esto es una venta de humo, Enrique, o qué? Pues, ¿tú cómo lo ves? Pinta, sí, estaba ahí escribiendo la noticia y está Levin ya montando castillos. A ver qué tal le queda. Castillos en el aire, como dice la canción. Dale caña. Pajaritos en el aire, ¿no? Esa es la tuya. Dice que con Street Fighter V tendremos la oportunidad de crear algo mucho mayor que con Street Fighter 4. Le dice Yoshinori Ono. Pues sí, bueno. Dice lo mismo que suele decir, que además de a jugadores profesionales, digamos que quiere llegar a jugadores más de andar por casa, más casuales. Veremos a ver en qué queda todo esto y sobre todo a ver si se olvidan de esos experimentos con gema y con cosillas de pago que tuvo el Street Fighter vs Tekken, o si no el juego va a caer en picado. Resident Evil Revelations 2 en verano para PS Vita, ahí dándole de comer, que la pobrecita está, madre mía. Y se queda sin online de lanzamiento. A lo mejor aprovecha el tema de que ahora tiene un poco más de RAM la Vita. Sí, con la anunciada en el 35%, creo que era tema de RAM. Final tendrá más RAM que juegos, Y ojo que con este comentario nos hemos ganado el típico post en el foro. Ah, no tienen idea de lo que sale en Vita. Era broma, era merecido, además. Enrique, dale. Venga, The Order 1886 no tienen ni penes ni pezones en Japón. Alegría. Claro, luego las braguitas de Senrancagura les encantan, pero a la hora de ver un miembro masculino parece que hay un poco más de reticencia, ¿eh? A mí me ha sorprendido, yo pensé que esto sí lo iban a dejar así. ¿Qué pasa? ¿Que tampoco ven las películas en todo su esplendor? Todo el mundo va en calzones en las películas en Japón, no sé. Oye, ¿quién se ha currado? Ay, mira, está Nacho por ahí, tío. Muy bien, hombre. Se ha ido, pero no, está todavía por ahí. Digo, ¿quién se ha currado el mod del Dead or Alive, este que el otro día salía en las noticias? No era muy difícil, ¿eh? Solo tenían que quitar 12 píxeles de tanga y ya. Ay, Dios. Xbox One baja de precio en Reino Unido. Pero no en España, confirmado por Microsoft, que dicen que nada, nadie de la China rebaja de precio aquí. Que aquí tenemos poder adquisitivo. Oferta todas las que quieras, pero rebaja forrado, de precio, Juan, nada. Aquí estamos forrados. Madre. Y la última. Y terminamos. Phantom Dash no cumplía las expectativas de Microsoft y por eso decidieron chapar el proyecto. He leído también que lo presentaron sin permiso. Sí. De hecho, el tráiler CGI que salió cuando se presentó no tenía nada que ver con el proyecto que estaba diseñando el estudio. Bien, bueno. Pues vamos a terminar aquí los titulares de esta semana, gente. Y nos vamos directamente al contenido. Tenemos dos juegos potentes a los que les vamos a dedicar el siguiente tiempo en este Meri Podcast. ¡Corriendo, Sergi! ¡Vámonos! A debate. Antes de que nos metamos en faena, Nacho, tío, dinos algo y suena bien, por lo que más quieras. Muy buenas noches. Buenas. Ahora sí, bien, buenas. Bueno, hasta que Movistar vuelva a sorprendernos con su magnífico servicio y vuelva a caerme o vuelva a aparecer lagueado o a entrecortarme. Así que disculpas, lo siento. Llevo 3 semanas, ya casi 4, sufriendo la huelga de técnicos con la cual estoy completamente solidarizado. Lo sabéis porque lo he dicho como 3 veces aquí a lo largo del programa. De hecho, he visto también post en Zona Foro, en el foro de MeriStation Consolas, de gente que está igualmente afectada y bueno, hasta que Movistar quiera, pues aquí estaré utilizando el 4G del móvil, comprando datos a diestro y siniestro y con un servicio pues lamentable. En fin, quería decir primero, gracias a la gente de Zaragoza por su cariño, ya lo ha dicho Javi, Sergi en la entrada con el You Win. Y segundo, que Mortal Kombat Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, ya le estoy dando y ahora intentaré que esto mantenga la estabilidad y hablamos. Pero si quieres empezamos por ahí, empezamos por... bueno, a ver, dentro de 58 minutos saltan las reviews de Mortal Kombat y dentro de 1 hora y 58 minutos se puede jugar a Grand Theft Auto 5 para PC. Aquellos que hayan hecho la precarga de esos 64 gigas, pues lo tienen habilitado en España, o sea, hora española. Pero a mí, personalmente, me da lo mismo, por donde tú quieras, Juan, dale. Bueno, pues vamos a empezar, si quieres, por Mortal Kombat, ¿vale? Y luego le dedicamos un ratito a GTA V, del que evidentemente vamos a hablar de todo lo que aporta nuevo, que hemos ya medio esbozado, que es mucho en PC, pero que también conocemos, ¿no? Ya lo llevamos un tiempo jugando y vamos a dedicarle, si os parece, los primeros minutos a Mortal Kombat. Vuelve la saga Deadpool. En su momento rompiera moldes con aquella violencia explícita que en la época de los 16 bits disfrutamos y mucho, unos cuantos imberbes que entonces éramos, que estamos hoy aquí. Y digo, la saga, yo decía antes al principio, que ya lleva tiempo pues intentando retomar los viejos laureles, la gloria de entonces, ha tenido momentos más altos y momentos más bajos, pero nos da la sensación de que con esta décima entrega por fin puede ser, vamos a ver si es la definitiva, y ahora los que lo habéis catado nos pondréis un poco en antecedentes. Yo desde luego le tengo ganas y si me lo ponéis como espero, igual le echo el guante. Nacho, te devuelvo el testigo y si quieres contextualizamos para ver qué tiene este Mortal Kombat 10, al que, como digo, le tengo muchas ganas. Pues perfectamente. Venimos de unos títulos de NetherRealm que su estilo propio. Primero pues Mortal Kombat 9 salió un juego notable, de notable alto, en una época en la que había mucha competencia en el género de los fighting. Tuvo una recepción interesante en Norteamérica, pero en el resto de territorios pues se quedó un poco a nivel de comunidad bastante en segundo plano, ensombrecido por los beatemaps de Capcom y también con Namco, con Tekken, que siempre arrastra. Y bueno, después hemos visto que NetherRealm ha lanzado Injustice, Gods Among Us, que bueno, es como decir, es un beat'em muy personal con el estilo del estudio, pero espectacularmente, o sea, visualmente muy espectacular, con como tienen que ser las peleas de superhéroes, ¿no? La licencia de DC, que siempre han hecho buenas migas con el estudio Deadbone, pues acabó siendo muy muy importante para ver pues combatazos entre Superman, Batman, Wonder Woman y bueno, Doomsday, personajes del universo DC que han cuajado muy bien. Y después de esto han tenido un tiempo de reflexión y Ed Boon quería bueno resetear un poco la franquicia, quería lanzar, aprovechando el aniversario de la saga, quería digamos reorganizar un poco las mecánicas a un estilo más tradicional, pero igualmente personal. Y por lo que he visto, lo que te puedes encontrar es un título que si te gusta o te ha gustado en alguna ocasión Mortal Kombat, o si la jugabas de crío los primeros, el 1, el 2, incluso el 3... tienes un juego que es un homenaje completo a la saga, bueno, rinde pleitesía a los fatalities, con una cantidad de formas de acabar con el rival una vez ya derrotado, pues que van entre 7 y 8 por personaje, con algunos muy específicos, y que en jugabilidad, pues digo, es muy personal, tiene un ritmo también que otros juegos de lucha, no es tan exigente. Mortal Kombat nunca ha sido de ser muy muy exigente, pero el resultado bueno está ahí, se pueden hacer combos muy espectaculares. Y bueno, respecto a contenido, tiene montones, montones y montones de contenido que te van a garantizar la jugabilidad, estar entretenido durante meses, incluso sin enfocarlo a ser un pro player del online, ¿eh? O sea, para mí lo que debo, o creo que estoy en obligación de transmitir, es que aunque no seas un pro de los juegos de lucha, con Mortal Kombat puedes hacer cosas, puedes divertirte y tienes un juego de lucha que mantiene la esencia de sus primeros títulos, con muchos, muchos, muchos personajes, muchos, muchos trajes y algún punto negativo que vamos a tratar ahora después en profundidad, Salva. Sí, la verdad es que es un título que funciona bien en lo que propone, es lo que decías. Yo lo veo una evolución del Mortal Kombat 9 y también tomando cosas prestadas de Injustice, como puede ser la interacción con los escenarios, aunque sí que no es tan bestia como en Injustice, que podías hacer unos combos tremendos con una parte del escenario enganchando con otra, pero sí que toma cosillas de los dos títulos. A mí, una de las cosas que más me ha gustado, más allá de los 29 personajes, es el tema de las variantes que tiene cada uno de ellos. Tenemos tres estilos por cada personaje, que no tienen nada que ver los tres estilos de Sub-Zero con los tres estilos de Kung Lao, para que nos entendamos. Y eso La verdad es que varía sustancialmente a los luchadores, cambiando muchos ataques, incluso cambiando combos y propiedades, y eso pues hace que tengamos muchas opciones y muchas maneras de luchar distintas con una plantilla que ya de por sí es extensa. Son 29, el 30 es Goro, que está en formato DLC. Luchamos contra él en el modo torre, pero no lo tenemos disponible, una de estas marranadas que se hacen de vez en cuando, pero bueno. Salvo un detalle, ahora que dices de los tres estilos, que no lo he mencionado, el origen de esta de este enfoque de cada personaje con tres estilos diferentes viene a poder garantizar que puedes hacer counter pick con tu mismo personaje sin tener que cambiar de personaje. O sea, siendo fiel, por ejemplo, tú juegas con Kitana, pero Kitana de repente la consideras un personaje muy ofensivo que tiene opciones limitadas de proyectiles y bueno, lo que haces es cambiar el estilo Royal Storm, que es el que estaría basado en este aspecto, con otro que sería el de Asesina, por ejemplo, que es el que uso yo, que es el que uso yo, que es más de distancias cortas y te permite tener ataques de reacción rápida para castigar movimientos del rival. Y con esto la haces competitiva ante personajes que con el estilo Royal Storm Kitana lo tendría muy complicado, ¿no? Cambian dos ataques especiales. Kitana sigue manteniendo, bueno, Kitana o cualquier otro personaje pues puede mantener la base del muñeco con cuatro ataques principales más dos que varían y se añaden a ese repertorio. Pues eso, uno que te permite hacer agarres, uno que te permite hacer parries, uno que te da un shoryuken que puedes hacer reversals o incluso un command grab. O sea, son pequeños añadidos, técnicas que varían y que hacen que el personaje cambie su repertorio y cambie la forma de combatir a otros personajes de la plantilla. Y creo que es muy inteligente. O sea, ¿por qué tengo que cambiar yo, si yo soy fiel a Liu Kang, por qué tengo que cambiarme a Sub-Zero para luchar contra Goro? Pues no, hay un estilo de Liu Kang que se adapta perfectamente a esa jugabilidad de ese muñeco, que pues es un muñeco implacable en distancias cortas, que con los cuatro brazos te machaca, con el pisotón y demás. Así que creo que es una opción muy muy interesante para seguir a un personaje siendo fiel y abrirte a poder ser competitivo contra personajes que lo tienes complicado de base. Bueno, Nacho, un pequeño apunte, ¿no? Se llama Champion Diversity, ¿no? A la gente, sobre todo a los desarrolladores, les gusta que no solamente domines un personaje, sino que domines más de uno. O sea, esa es la razón por la que muchos desarrolladores optan por crear picks y counter picks, ¿no? Para que tú seas capaz también no solamente de hacerte main de un personaje, que eso está bien, sino para que en un momento dado, pues no solo ver que sepas que ese tío siempre va a coger el mismo, sino que va a coger ese, o puede coger otros porque domina más de un personaje, ¿no? Yo pienso que hasta cierto punto dominar más de un personaje no solamente hace que domines mejor el juego, sino que es positivo para, sobre todo para la gente que lo ve desde fuera. Pues aquí lo que se ha hecho es que puedas jugar únicamente con un personaje si quieres, porque aprenderte las tres variantes no es tanto como aprenderte a tres personajes distintos, pero sí que supone una cantidad de horas. Por ejemplo, en Kitana tiene un estilo, el que hereda los golpes de Jade y se basa en un command grab que te coge a distancia con el arma de Jade, con este palo, ¿no? Entonces, bueno, te cambia la jugabilidad y te hace competitivo en otros factores sin tener que cambiar, por ejemplo, a Milena, que está rotísima, por cierto. Sí, la verdad es que es eso, no es como un personaje nuevo, pero hay cambios muy sustanciales. Yo me fijé sobre todo en uno en Débora, que es un personaje nuevo que cambiaba, tú tenías dos ataques, dos especiales básicos y te cambiaba cuatro o cinco dependiendo del estilo. Y no solo eso, el juego cuenta con unos combos más o menos predefinidos que van de 2, 3 a 4 o 5 golpes, que son una secuencia que más o menos sale fácil, y eso también cambia según cada estilo. Más allá de esto, el título se juega bien. Sí que es verdad que tiene algunas particularidades que lo hacen distinto a seguramente estamos muy acostumbrados a los juegos 2D japoneses, ¿no? Tipo Capcom, tipo Arc System Works. Y sí que aquí vemos algunas reacciones, por ejemplo, en los reversals, que el tempo es un poco raro. Muy lentos. Sí. O sea, los reversals, o sea, tienes que predecir incluso cuando va a despegar el rival, los pierde el suelo, porque no te da tiempo a meter reversals. O sea, no son reversals de 3 frames como un Shoryuken. O sea, esto es complicado, ¿eh? Adaptarse como seas de beat'ems de Capcom te cuesta y te va a frustrar muchas veces. Sí, ahí esto está la prioridad en los saltos, que también tiene su miga. Yo creo que tiene pequeñas cosillas que bueno, que a veces la sensación, lo comentábamos en privado antes, Nacho, que es como si tuviera algo un poco arcaico, ¿no? En la fórmula, en el desarrollo, a la hora de hilvanar ciertos golpes y ciertas mecánicas, pero en general funciona bien y tanto alguien novato puede hacer combos fáciles como alguien más experto puede destrozarte literalmente, bueno, porque son bastante sencillos de realizar. Sí, sí. Hay combos que para los neófitos, o sea, por ejemplo, te coges a Milena, haces el ataque de rueda, el roll que tiene, que te pega por debajo, el rival sale saltando y tienes como un segundo y medio que le puedes dar hasta y que le engancha el puño bajo, o sea, el agachado puño fuerte, que es el gancho típico de la saga. O sea, segundo y medio, o sea, es que te da tiempo a pararte, mirar cómo va cayendo el otro y darle. Y te va a conectar ese combo. O sea, son ventanas muy, muy generosas. Eso precisamente quería matizar. Por lo que he podido ver yo anteriormente de Mortal Kombat, no he estado con la versión final como vosotros, pero me dio mucho esa sensación de que quizá está facilitado hasta un punto en el que el factor competitivo va a hacer que se cuelen nuevos nombres que no son habituales de la lucha, que tienen posibilidades, ¿no? Y me dio esa sensación, por ejemplo, en el ritmo de combate en el que no hay tanto salto. Antiguamente recuerdo algunos Mortal Kombat en que parecía eso un duelo de pulgas, donde mucho se generaba en el aire, y ahora me da la sensación que es un poco más de suelo, y eso es bueno, pero al mismo tiempo también hay ciertos combos muy dañinos que se ejecutan fácil, que es un botón más dirección o dos botones más dirección, y no sé cómo, Salva, ¿cómo has visto eso? Si crees que, bueno, que a lo mejor tiene ese punto de azar o de casualización que no le puede sentar tan bien. A ver, siempre ha sido un poco así la saga. En Mortal Kombat 9 también tenía una propuesta similar en este sentido. Yo creo que es cuestión de adaptarse. Sí que es verdad que que puedes hacer un combo fácil de 30% de vida, pero es verdad que a la que sabes un poco, pues puedes hacer el doble, ¿no? Entonces, pues yeah. es adaptarse. Yo he visto a muchos pro players, sobre todo que vienen de la escena Street Fighter incluso, que están muy, muy ilusionados con el juego y que están convencidos que a nivel competitivo, por lo menos este año, va a ser el juego que va a tener éxito. Desde luego llega en un momento buenísimo, sí. Pero ya os digo que está bastante facilitado, ¿eh? Ahí, bueno, el masheo, ¿vale? O sea, coger el mando y empezar a porrear botones da bastante resultado. O sea, no es tan suicidio como en otros títulos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en un Tekken también puedes machacar botones y conseguir resultados interesantes, pero en Street Fighter no. Por ejemplo, en Street Fighter, como machaque el botón, las ventanas que hay después de ciertos movimientos te permiten reaccionar y castigar esos golpes. Aquí no tanto. O sea, aquí ya te digo, cambia mucho el tema del aire, cambia mucho el tema de los castigos, de frame data, que todavía no sabemos, que se está estudiando ahora mismo en estos momentos para ver combos, para ver cómo reaccionar y qué golpes venden y cuáles no. Pero vaya, que por ejemplo te digo, en el torneo de prensa del otro día había gente, por cierto, palmé en primera ronda bestial después de estar viéndome vídeos de Kitana y Milena. Acabé palmando con una Kitana, por cierto, bastante, bastante buena, pero que, pues oye, yo veía que ese punto que yo tengo de experiencia de juegos de lucha, de voy a pararme, voy a dejar que se venda con esta patada y le castigo, pues no podía aplicarlo porque pues sería más rentable machacar el mando, ¿sabes? Y al final ya acabé frustradísimo, digo, venga, vale, hasta luego. Así que, Salva, eso habrá que revisarlo. Sí, pero bueno, yo creo que es acostumbrarse. Sí que es verdad que vamos a recibir, pues eso, X-Ray, que vendría a ser el super movimiento de todos, como el Ultra, en reacción, en Wake Up, cuando vas a agarrarlo o algo, pero bueno. Yo creo que esto es una cantidad de forma de colar el X-Ray gratuitamente, sí, que no, si media verdad, barra fuera. La verdad es que tienes un abanico de posibilidades de... Es que es lo que comentábamos antes, todos los personajes tienen un combo de 2-3 golpes, que es un combo de un ritmo muy lento, que tienes una ventana de frames para meter el super, que es alucinante. Volver, pero está claro que es fácil de acceder a eso, pero luego cuando te encuentras a alguien que más o menos domina, pues te destroza. A mí me ha pasado antes en el online, ¿sabes? La verdad es que... Los combos de, por ejemplo, para que veas combos, los combos de Injustice, ¿has visto cómo son? Que son combos de 5 minutos casi, son larguísimos, utilizando el escenario. Linterna verde, lo de linterna verde es increíble, ¿eh? Bueno, pues esto en Mortal Kombat X, o que es como el nombre oficial, X, va por ahí también. O sea, hay combos con Scorpion o con Sub-Zero, utilizando los clones que tiene de hielo, que es que son, bueno, te digo, no sé, como 16 hits y gastando todos los las tres barras que tienes. Pero vaya, que es que le coges y bien timeados son larguísimos, quitan una cantidad de vida bestial y son muy, muy chulos de ver. Así que puedes optar lo que decía Salva, puedes optar un combo de 3 hits que vale bien y quitas una cantidad, un 40% de barra bastante fácil, te lo puedes aprender rápido, o puedes ir allá a refinar y a buscar la filigrana del pro player. O sea que yo, para mí esto me ilusiona esto, ¿eh? Yo voy a poner un ejemplo. Antes de venir estaba haciendo una partida, ¿vale? He prendido un par de combos chusqueros con Liu Kang que te permiten destruir al enemigo, ¿vale? Y en el primer round me he cargado un Erron Black, que es un forajido, es un cowboy nuevo, que es un personaje. A mí es el que más me ha gustado de los nuevos, y lo he dejado casi en perfect, ¿no? Y he dicho, bueno, ahora voy a ganar tal. Total, que el tío resulta que dominaba un poco, y a la que me ha metido el combo, me ha metido eso, un combo de media barra, me he levantado, me ha metido el mismo combo de media barra, y en el tercer round me he hecho lo mismo, finish him, y venga. No puede ser, Salva, solo media barra más media barra es vida entera. Sí, y luego en la segunda ronda otra vida entera. O sea que... Por cierto, Salva, que los proyectiles, sí, que hay que decirte, eso es lo que... Este ejemplo ilustra lo que estamos comentando, pero por otro lado, yo quería aportar que los personajes de proyectiles tienen una ventaja que no pasa en otros juegos. El zoneo con Erron Black, por ejemplo, con ese rifle que tiene, o la nueva, ¿cómo se llama? La morena que dispara desde el blaster del brazo. Jackie Briggs. Sí, Jackie Briggs. Pues también el zoneo que tiene ese, que parece una la metralleta de Mega Man. O sea, es bestial. O sea, una prioridad increíble. La verdad es que sale en el modo historia y pensé, ¿qué haces en el modo historia? Ponedme a alguien interesante, pero cuando empiezas a jugar con ella, pues ves que vale la pena al menos probarla. Bueno, de todas maneras, también tenéis que tener en cuenta que venís a echar cientos y cientos de horas al Street Fighter, ¿no? Y claro, Mortal Kombat, la saga, al menos a mí, siempre me ha parecido mucho más accesible, ¿no? No tiene ahí los 6 botones de acción, tampoco tiene las diagonales, a la hora de ejecutar movimientos especiales en un Mortal Kombat no hay que marcarla. Claro, el bloqueo automático y muchas cosas que están ahí, pues, para dar accesibilidad y para hacer el juego, digamos, más sencillo. Pero vamos, que tampoco por ello tiene que ser malo. De todas maneras, me extraña a mí que NetherRealm ya había dejado caer que esta vez se iba a enfocar mucho, digamos, en el jugador profesional, en la competición profesional. Quería hacer que este Mortal Kombat X, pues, digamos, se codeara con Street Fighter. No sé si creéis que con el paso de la semana podrá llegar a tener una presencia importante dentro del terreno online o se va a quedar, digamos, a un modo más local. No, Dale, Salva. No, iba a decir que yo creo que sí que tendrá movimiento online, no sé si en todas las plataformas, pero estoy convencido que sí. Es un juego bastante esperado. Ahora mismo no hay juegos de lucha disponibles multiplataforma. A ver, sí que está Killer Instinct en Xbox One y Guilty Gear, pero no ha llegado aquí, por ejemplo. Y yo creo que hay un público que demanda un tipo de juego como este, y yo creo que tendrá salida y tendrá recorrido. Lo que pasa es que estaba leyendo un hilo en Event Hubs donde comentaban precisamente eso, que marcaría el ritmo de los esports en los juegos de lucha, y había mucha gente que decía, para marcar el ritmo de la escena competitiva en la lucha te tienes que llamar Street Fighter. Y yo estoy más o menos de acuerdo que cuando salga Street Fighter 5, si no sale ningún desastre, va a desbancar a lo que tenga por delante, por marca sobre todo. Estoy de acuerdo, aunque ahora mismo es un momento perfecto para Mortal Kombat. Va a tener ahí un año y 2 meses hasta que salga Street Fighter V, y cuenta con toda la comunidad de PlayStation 4, que ya es bastante fuerte. Ya hay una noticia por ahí que saldrá dentro de 40 minutos sobre algo que va a pasar en PlayStation 4 para aquí, para España. Y por otro lado, también no descuidemos el PC, donde las keys están bastante baratas y donde también he visto que la comunidad está deseosa de que llegue. Lamentablemente en Xbox One parece que va a estar bastante parado, porque aquí en España ya habíamos visto que Killer Instinct, que es un juegazo, está pues completamente anestesiado el ritmo profesional o el ritmo de simplemente partidas online, ¿no? Y bien, yo Mortal Kombat le veo que va a durar y que tiene un momento importante, tiene el Evo ahí también donde va a estar. Y bueno, yo el año creo que vamos a tener grandes noches de Mortal Kombat, aunque es que es esto, Street Fighter es Street Fighter. Una cosa ahora que estáis hablando del tema online, por aportar también el contrapunto, me ha llamado la atención que por lo que comentáis, la parte de un jugador puede estar bastante trabajada como para que no sea la cosa simbólica de otros títulos en los que yo creo que al final se invierte el gran porcentaje del juego en la parte online y competitiva. Modos de juego va sobradillo también, ¿no? Está bastante variado en ese Pero mucho, sentido. mucho. Salva, dale. Sí, la verdad es que, a ver, tenemos el modo historia, personalmente me parece decepcionante, la verdad es que no, la fórmula no me gusta. El guión, los diálogos, la elección de los protagonistas de cada capítulo protagoniza un personaje, es muy de serie B, o sea, no... Una peli de videojuegos es mejor que lo que hemos visto aquí. Y creo, por ejemplo, que Injustice, sin ser nada del otro mundo, porque la historia de los clones y tal, pues está muy manida. Yo creo que está más bien llevado que esto. A mí no me ha gustado demasiado, la verdad. Y junto a ello, que esto tardas unas 3-4 horas en terminarlo, tienes las torres de toda la vida, ¿no? Tienes la torre arcade donde luchas con 10 personajes, entre ellos Goro, que ya lo he dicho que no está. No está disponible si no lo compráis. Y luego, pues. No, a ver, te digo, sobre Goro. Es extra de pre-reserva o de Day One. O sea, todas las unidades. Y todas las unidades que estén circulando en el primer pedido de Mortal Kombat en las tiendas van a tener el código de Goro dentro, es lo que me ha llegado a mí. Vale, pues lo consultaremos antes de publicar nada. Es una lástima porque, claro, el mío no es Day One, es Day Before, ¿no? Sí. Lo que decía, además hay otras torres, hay por ejemplo una torre que se llama Desafío de Suerte, que es muy buena porque lo que hace esa torre es que sale una serie de modificadores que cambian el combate por completo. Por ejemplo, aumenta la velocidad y parece que juegues en turbo, o te aumenta el poder, o hace que tengas todo el rato la barra de energía cargada, o hace que vayan cayendo bloques de hielo y tú te vas moviendo y te quedas congelado como si lucharas como con Sub-Zero, y es bastante divertido. Y luego hay pues modos de supervivencia, modos de mayor dificultad, etcétera. El Test Your Might, Test Your Luck, los minijuegos que regresan. Exacto. Yo he echado de menos el Endurance Mode este, del primero. Ese sí que lo he echado de menos. Y nada, y una cripta que visitamos en primera persona y que vamos desbloqueando todo tipo de contenido. Fatalities, brutalities, artes, nuevos trajes de personaje, que todo esto con monedas que vamos ganando a medida que vamos jugando offline. Todo para la cripta, entendemos, ¿no, Salva? Que vuelve a ser la galería, sí, sí, donde sacar todo. Y bueno, una de las torres también que me ha llamado especialmente la atención, sobre todo para la vida útil del juego, es pues la que sería como la de desafíos diarios, ¿no? O desafíos periódicos cada cierto tiempo que irá NetherRealm manteniendo viva con nuevas pruebas, nuevos ítems, nuevos trajes, sí, y demás. O sea, sí, eso también. Creo que todo juego de lucha de hoy en día no está nada mal que le pongan este tipo de pruebas que ir desbloqueando paulatinamente con el tiempo. Las torres vivientes están muy bien porque hay tres tipos de torres, una por, sí, hora, otra diaria y otra premium, y creo que se llama. Y premium, bueno, son, sí, por ejemplo, la que hay ahora de por hora es una torre en la que vas a la velocidad de la luz y cada combate que haces va más rápido y al final pues es una locura absoluta. Y luego pues compartes marcadores, ves lo que han hecho otros jugadores, etcétera. Esto pues sí, le añade variedad a la propuesta una vez tengamos todo hecho. Y los modos online, Salva, hay tropecientos modos online también para jugar, ¿eh? La verdad es que me ha sorprendido porque la primera vez que entré en online me quedé un poco, ¿dónde voy? Quiero hacer una partida igualada y no sé por dónde ir. Tenemos salas, tenemos partidas igualadas, partidas de jugador, partidas privadas, tenemos el rey de la colina y tenemos varios, también tenemos la posibilidad de jugar con modificadores y el tema de las torres que ya he comentado, o sea que tenemos bastantes cosas interesantes. También hay un modo de equipos que lo que hace es que te unes con otros jugadores y competís con otros jugadores, eso, en luchas entre nosotros. Y las facciones, no te eso. Lo dejen, ¿no? Que te hacen entrar en una desde el principio y todos los puntos que hagas, cuéntanos. Sí, cuando empiezas el juego eliges una de las cinco facciones que hay disponibles. Nosotros hemos cogido la de Raiden porque nosotros somos hijos Loto de blanco, la luz. White claro, Lotus. Es que no, no, sí. Somos hijos de la luz del Real Madrid. Y una vez estamos en esa facción, cada combate que vamos haciendo y ganando, pues lo que hacemos es dar puntos a nuestra facción y cada X tiempo va ganando. Podemos rotar de facciones, ¿eh? De hecho hay unos trofeos y logros que son eso, ir en todas las facciones. Cada facción que domina o cada facción que va primera te desbloquea, sí, es la tuya, te desbloquea un fatality nuevo, específico, que solamente está cuando vas primero, ¿no? Que también es interesante. Yo creo que todo esto potencia a la comunidad una barbaridad, aunque no seas pro player, creo que va a haber un sentimiento de estar ahí con Mortal Kombat, de hacerse las torres, de echar unas partidas de un rey de la colina, de un por equipos, ya verás. Le auguro buena salud en este sentido. No sé si nos dejamos alguna cosilla, pero podríamos hablar de lo que no nos ha gustado y creo que va un poco en el metajuego de Warner, que la forma de comercializarlo y de explotarlo, que es primero ya con Goros y ha sido un poco, me están obligando a comprármelo por anticipado ya antes de, si lo quiero tengo que hacer reserva, me tengo que ir a comprar en el Day 1. Y el tema de Combat Pack, o sea, tenemos ahí a Jason de Viernes 13, tenemos a Predator y tenemos a tres personajes más que se van a unir, aparte de otros que parece que también están escondidos, Salva, o sea, y hay que pagar. Sí, a ver, es una cosa que ya hemos visto que es bastante habitual en los juegos de lucha, la lástima es eso, que se vaya anunciando mientras está el desarrollo en marcha y que nos caiga, pues eso, que ya sepamos que tenemos que pasar por caja para nuevos personajes, pero bueno, es algo que vivimos con ellos, sobre todo porque es que pasan todos los juegos del género. Bueno, no digo, ver, escucha, no lo justifico que esté bien, pero no, creo que, a ver, no es lo mismo sacar una revisión super de Street Fighter al año y medio, que has tenido ese recorrido y has tenido tu plantilla de personajes inicial, que anunciar un pack así, que Rebaño, corrígeme si me equivoco, pero te metes en casi 100 euros pagando precio final, pagando por todo el contenido. Sí, sí, entre todo, vamos, lo rosa y tal y como tú dices, Nacho, seguramente pasará de esa cantidad si es que llega nuevo contenido, pero vamos, tal y como ha dicho ahora, Salva, pero vamos, ahora mismo sí, los 100 euros, si quieres tener, digamos, el juego completo, pues lo vas a tener 30 luchadores, sí. Sí, claro, sí. Es que esto es lo que me parece grave. Me dices que este Combat Pack llega dentro de 9 meses y hasta te lo puedo comprar, ¿sabes? Me dices, no, es que lo hemos desarrollado después, pero es que esto tiene pinta que estaba todo preparado, han destinado un equipo ahí para hacer esto, o lo han cortado después, es que no tiene explicación cara al jugador. De hecho, la viñeta de esta semana de nuestro compañero JFR Team, desde aquí un saludo, sabemos que nos escucha, es bestial, es un cajality, ¿sabes? O sea, le han hecho un cajality a Scorpion y le han hecho pagar pues 40 pavos extra por tener todo completo. Pero algo que hemos visto en Injustice, en el anterior Mortal Kombat también lo vimos, y vamos, dentro de un año pues seguramente tengamos un Mortal Kombat X Complete Edition con todo el contenido, y eso es lo que hay a día de hoy, tal como dice Salva. Concretamente son Jason, Tandia, Predator y Tremor, o sea, más Goro, ¿no? O sea, y aparte, eso es mucho, es un 20% de la plantilla mediante pack. Había por ahí, he visto que estaban Smoke, Sindel, Strider puede ser, sí. Que aparecían por ahí y que parece ser que también iban a estar jugables, o quizás solamente es un más flash adelante. Tiene pinta de que van a entrar, sí. Sindel, Borai, Cho, Cabal, Zirax, Smoke, Rain, son del Striker, del 3. Nightwolf, Fujin y Baraka. Justo, son del... lo de Baraka también es un personaje mítico también con su... Pero mítico, estaba toda la comunidad pidiéndolo y al final se ve que no ha llegado a tiempo, lo que sea, y no lo han llegado. Pues parece que sí, que tiene... Son todos los del catálogo, es los del 3, bueno, y del 2 también, Baraka en este caso, pero vamos, que parece que después van a estar. O sea, que bueno, que son detalles muy feos, en serio. Te portas tan bien con la comunidad por una parte y por otra es que le haces... la exprimes, ¿no? Es que queda sabor amargo. Señores, ¿algún comentario más? Yo creo que hemos hablado bastante en profundidad del juego, relacionándolo con las sombras. Al final, después de todo, iba a preguntaros, porque terminéis con un poco estas carencias o lo que puede serlo entre que se deciden y no se deciden a meter todo el contenido, pero el juego es recomendable, entiendo. Sí, ahora apuntará Salva, pero vamos, a mí me ha parecido muy sólido por encima de Mortal Kombat 9, también un paso por encima de, muy pequeñito, de Injustice y... también quizás como negativo es eso, el periodo de adaptación que requiere la franquicia en sí, pero esto no es intrínseco al juego, esto es de si has estado o si juegas a otros beatemap, pues te va a costar porque es muy personal, pero si eres jugador de Mortal Kombat 9, has estado ahí, has estado con Injustice, pues no, o sea, lo vas a notar súper natural y es en la misma línea, así que no es algo negativo el juego, sino es un periodo de adaptación necesario, pero que por otra parte a nosotros, personalmente a mí, me ha costado. Bueno, sí, pues sí, sí, Salva, apunta. No, daño, solo eso, poco que añadir. La verdad es que yo creo que es un producto muy sólido. Está claro que hay decisiones, bueno, que hay fórmulas que no convencen a todo el mundo, es cuestión de adaptarse, pero ya está. Y yo creo que más allá de que jugablemente es un juego potente y sólido, seguramente le faltan cosillas o le falta pulir algunos elementos. Pero más allá de esto, es un título que gustará y además que viene muy bien, muy, muy repleto de contenido, que eso también se agradece tanto offline como online. Sin llegar a ser al contenido offline de algunos títulos, yo por ejemplo he hecho en falta pues algunos desafíos, he hecho en falta también un tutorial avanzado. Creo que es algo que hemos conseguido en los últimos tiempos con los juegos de Arc System Works o con las revisiones de Dead or Alive 5 y que ayuda mucho a la gente, sobre todo la más nueva, a profundizar en combos que van más allá de tres golpes, sino de explicar cómo funcionan los combos, cómo funcionan los links, etcétera. Y es algo que se echa en falta, pero bueno, tocará echarle horas. Bueno, de todas maneras, antes de que terminemos ya aquí, pasemos a los últimos detalles. Creo que hay algo que no habéis comentado y para mí una de las grandes novedades del juego con respecto a la saga, que es lo de los escenarios interactivos, ¿verdad? Que ya vimos en el Injustice y no sé cómo estarán aquí de implementados, si se nota bastante el cambio o no. ¿Estás dormido? Lo ha hecho Salva al principio. Sí, lo hemos comentado. Básicamente se ha caído 30 segundos y se lo ha perdido. Es que yo también tengo Movistar, Nacho, por desgracia. Sí, básicamente es eso. Hay interacción, tanto movimientos evasivos como ataques extras que hacen bastante daño. Yo creo que no es tan profundo como en Injustice, en el sentido que yo recuerdo que con Injustice podías aprovechar el escenario para alargar los combos y aquí sí. Lo que he visto, no sé si es posible o no, pero no me ha parecido al menos tan accesible. No, pero es impredecible. A mí lo que me ha pasado con los escenarios interactivos es que es impredecible. Por ejemplo, en el torneo de prensa me quitaron 30% de vida tirándome piedras a la cara, porque no es una cosa que yo me esperase, porque en Street Fighter, por ejemplo, no aparece eso, es un juego más formal en ese sentido, en ese aspecto, y aquí, mira, si puedes tirarlo, o sea, como te descuides, pumba, piedra a la cabeza, o en el escenario de la bahía que está llena de cadáveres, sale un cadáver por una ola, pumba, la coges y lo tiras, y hay un buen piño, ¿no? Pero vaya, ¿qué es esto? Es una cosa particular del juego, y se puede desactivar, Salva, en el online, si los dos jugadores acceden, se pueden desactivar las interacciones con el escenario. Sí, pulsando triángulo, exacto. Yo no lo haría, porque siempre puedes coger un palo de madera y metérselo por la cabeza al enemigo. Puta mal eso, ¿no? Y siempre te lo pueden meter a ti, claro, pues es el yin o el yang, es el dar o el recibir, ¿no? El jugador o el ser cazado. Bueno, nada, vamos a saludar, si os parece, para ponerle ya el punto final. Esto, una cosa, antes de que saludemos a quien va a ser saludado en un instante. ¿Lo compramos, Nacho, o qué? Ya, pero así, ¿sí o no? Pues a ver, yo personalmente me lo he comprado en PC. Tengo una clave para jugar por Steam ahí con Slugger Maxman, que estamos retándonos. En el torneo de prensa... Ahora no te oímos, tío. Espera, Nacho, ahora no te oímos. Nada, macho, no te estamos oyendo. No sé si tú nos oís a nosotros. Salva, te lo pregunto a ti, mientras Nacho se le ha quedado atascada la tecla de hablar. Sí, no para de pulsarla como un obseso. Enhorabuena, has arreglado el internet pulsando 27 veces el botón de hablar. Está claro que no soy yo. Que alguien lo quique. Va a su rollo. Bien ahí. Hostia. ¿Qué hacemos, Salva? ¿Cómo me hubiera gustado ser a mí quien lo echara, eh? Bueno, a mí me ha gustado, yo lo recomendaría. Estaba falto de un juego de lucha así. Tengo Killer Instinct en Xbox One, que me parece muy bueno, pero en PlayStation 4, que es donde lo juego yo, por ejemplo, pues echa en falta un juego así. Creo que además da un toque distinto a la gente que domina el género, ¿no? Así que yo creo que el estilo, ya lo hemos comentado, de BlazBlue y el estilo de Street Fighter se imponen normalmente. Y este es un estilo distinto, con mucho contenido, muy bien cuidado, gráficamente es muy chulo y yo lo recomiendo. Si te gustan los juegos de lucha, claro, si no te gustan los juegos de lucha, yo no sería el camino. Dicho lo cual, ahora sí, saludo a Albert, que el hombre lleva un rato ahí escuchándonos y leyéndoos. Caballero, ¿está usted disponible? Bueno, estaba intentando recordar tú cómo te llamabas. Albert, sí. Albert, Amnesia. Llegas en un momento... Llevamos 45 minutos hablando de un juego de lucha, Albert. ¿Quiénes soy? No, sí. Así lo es. Es el pianista aquel que apareció en la playa. Llevo un ratillo, pero... 5 minutos. ¿Cómo se nota que no estaba Álvarez? ¿Cómo se nota? Hace tiempo que no venía, digo, y esta gente me suena la voz de... Este es el motor en mote, ¿no? Sergi era, sí, por el catalán. Bueno, aquí estaba escuchando un tema interesantísimo, menos mal que ahora lo remontamos esto, porque venimos... Madre mía, venir para esto. A ver, 45 minutos un juego de lucha. Mortal Kombat, ni más ni menos. 45 minutos, chaval. Pues ahora espérate Mote, Street Fighter 5. Que viene un añito ahora seguido hasta Street Fighter 5 de cada programa. Repasar los pads, repasar los torneos. Las skins, el movimiento. Los mangas. A ver, le han reducido un frame el ataque de no sé qué y eso está alterando la economía mundial. Los mandos Mad Cat son los mejores. Ryu lleva la cinta del pelo un poco más corta. Un añito de contenidos tenemos ya para el podcast, con el jueguecito este. En bueno, fin. Ministro, tú, aparte de todo esto, has estado mirando los mensajes. Yo siempre hago mi trabajo. Había, porque igual no hay, sí, ¿no? Hay la sí, hostia de mensajes. Estaba sin Enrique, ya sabes tú que me has estudiado. Enrique lo ha adelantado y mira. A ver, vamos allá. Mensajitos. Les preguntaba yo a la gente si se lo iban a comprar y sobre todo por qué, ¿no? A gente que sí, que no, qué motivos tenían. Así que, por ejemplo... Salvador Hernández dice, no lo voy a comprar. Perdí el interés en la serie después de la tercera entrega. Alex Shepard también dice, no, porque utiliza la violencia para vender. Así sin más. Me parece una estrategia floja y vacua. La panza metalera... Diferente. Joder, es hardcore, ¿eh? A nivel de violencia. No sé lo habéis estado tratando, pero... Joder, macho. La panza metalera dice, ¿pero hay o no hay un screamer de repente como easter egg en el menú? ¿Salva? Pues habría que... Hostia, no, ahora no te sabría decir. Vaya análisis para sacar. No, es que bueno, está viendo los combates por YouTube, tampoco... Claro, no, espera, que te viene otro palito. Seth Garamond de pregunta, dice, ¿clones en Injustice? Dice, ¿pero de qué estás hablando? Dice, por otra parte, a mí el modo de historia de Mortal Kombat 9 me gustó mucho. A mí el de Mortal Kombat 9 me pareció justito y este me parece bastante peor. No, pero línea te habla de los clones, que qué clones. ¿Qué fumaste cuando te pusiste a jugar? No quería decir clones, quería decir cuando que vas a otro universo donde está pues el Superman de otro universo, pero que ahí es malo y tal, eso quería decir. Ah, es que tienes que matizar, zombies o infectados. Sí, no, es que uno se pone a hablar de lo que no sabe. Y... Claro. A ver, Salva, pregunta el turno nocturno. Dice, a ver, ¿Killer Instinct o Mortal Kombat X? Ostras, pues es complicado, ¿eh? Yo ahora mismo te diría que tal vez un poco Mortal Kombat por cantidad de contenido. A nivel jugable, a mí me gustó un poco más el ritmo frenético y algunas mecánicas de Killer Instinct, pero eso es más a gustos personales. Como producto, yo creo que este es más completo. Yo, Salva, si me dejas apuntar, yo creo que si quieres gente con la que jugar, seguramente Mortal Kombat, porque la comunidad de Killer Instinct, al menos en España, está un poquito parada, ¿no? Sí, no, la verdad es que el juego sale a venta oficialmente mañana y este fin de semana he encontrado más gente que en Killer Instinct. A ver, siguiente pregunta, Salva. ¿A Xavi o Neymar? Siempre, yo soy de Xavi. Un clásico. Sí. Oye, que decía el Tuno que Mortal Kombat X no deja de ser el primer juego de lucha multiplataforma de esta generación. Así que hay interés por ver hasta dónde llega. Yo creo que eso le puede ayudar un montón, ¿no? El que salga directamente para las plataformas gordas, incluida el PC, eso siempre puede reunir más comunidad. Por cierto, otro punto rápido. Creo que no lo hemos dicho. Se ha hablado de Street Fighter V y no se ha recordado que Street Fighter V es de PS4 y PC, ¿eh? Que no sale en One. Exclusivo. Bueno, en One tiene la competencia de Killer Instinct. De todas formas, ahora que dices esto al ver de las plataformas, PS3 y 360 se va a ir un poco más tarde, ¿eh? Lo que tenemos esta noche es solo la versión de nueva generación. Ahí queda. Mira, de hecho, decía Carlos Forcada que dice, esperando la descarga de Steam. Dice, creo que va a llenar el hueco hasta Street Fighter V muy bien. NetherRealm parece haber acertado esta vez a full. Tengo que decir yo que, claro, supongo pues que tiene que coincidir con el lanzamiento de Play 4 y One, pero vaya fecha para lanzarlo en PC. Ahora sabremos por qué. Bonnie Mil Cadáveres dice, de comprarlo, nada, seguiré jugando a Ultimate Mortal Kombat 3. Alejandro López dice, el online no funciona bien, es como jugar debajo del agua. No, gracias. Larry decía que después de Mortal Kombat 9, compra obligada, buen camino. Gustavo Vanegas, porque mi primo, dice, ¿por qué lo va a comprar? Dice, porque mi primo es el puto amo en Mortal Kombat y necesito algo para entrenar más que él. Slager también decía que está precomprado y a la espera para descargar en Steam. Sí, pero de Slager Max no os fiéis mucho que no le gusta Bloodborne. Ah, Slager. Bueno, te quito el favorito. Castolo. El género de lucha es el claro ejemplo de los peligros de los eSports. Un online destrozado por los pros y renegado a nicho. Joder. No, hombre, no. Eso no es así. O sea que, bueno, al menos siempre vas por puntos y por niveles y si no eres muy bueno, pues nunca te encontrarás pro players. Y decía Guillermo León, dice, pero este tiene Quitalities. Eso debían ponerlo en todos los juegos online para cuando tiran del cable. Ya ves, ya ves. Así que, Juan, esto es lo que ha habido. Bueno, mal, bueno. Haber llegado tarde y todo. O sea, se lo han currado los oyentes. Y tú, bueno, pues también. Venga, tú va, también. Deja, vamos a levantar el podcast, tú. Que vaya. Escucha una cosa. A ver, para intentar. A ver, Mote, rápido. A ver, 45 minutos, ¿eh? Hostia, espera, Mote, ahora vamos a hablar de algo. Ahora vamos a hablar de un juego de PC que llega con 2 años de retraso. El que no hemos hablado nunca en el podcast, ¿eh? Escucha. Digo, antes de que nos metamos con esto que estáis nombrando, Nacho, mientras tú leías mensajes, estaba, yo creo que blasfemando en arameo sirio y ahora se está pidiendo paso para terminar de hacerlo en directo. No, ¿qué pasa? Básicamente, disculpa a todos nuestros oyentes, los que nos estén escuchando ahora mismo y a los que lo harán en el futuro, a esos 198.000 que se descargan el podcast mensualmente. Volver a insistir, de nuevo Movistar impidiéndome realizar mi trabajo con este servicio tan lamentable y lo siento porque no hay otra forma de trabajar desde casa a estas horas. Así que chicos, me voy a despedir. Vale, os voy a dejar que sigáis porque no quiero bajar el nivel de la producción del programa. No, así que Nacho, os dejo. Nacho, Movistar vamos a hablar dice de GTA, que no hay huelga. Dice que es mentira, ¿no? Lo de la huelga de los técnicos. Efectivamente, dicen que bueno, es una cosa minoritaria. Sí, y que los medios prácticamente no han tenido cobertura y demás. El otro día, no sé, yo vi en Gran Vía miles de personas manifestándose con un uniforme de instalador, pero bueno, quizás es que yo veo, tengo pues, eso, visiones. He oído además que si decías que habían, si el medio que decía que había huelga, ¿no? Le retiraban la publicidad. Oye, nen. Bueno, en fin, nada, que lo dejamos ahí, chicos. No te vayas ahora, que vamos a hablar de GTA V y tú es un apenas, juego, has, tú es apenas un juego has hablado. Que no, es un juego que no hemos hablado de GTA V, ¿verdad? Claro, o sea, este queremos saber tu opinión sobre GTA V, no te dejes así. Espera, que había un tuit, un segundo. Hay un tuit de Moisés Auditore que le dice que hoy no es mi día. Y no es mi día porque hace un par de horas se me ha reventado una GTX 980. No, ya estoy hablando con nuestro compañero Sebastián Januario de Nvidia, porque sí, parece que ha salido defectuosa y precargando GTA V en casa un vecino. Me he tenido que ir a casa de un vecino con la torre para poder usar conexión de fibra, ¿sabes? Porque yo llevo 3 semanas, casi un mes sin ella. Y cuando me he puesto a precargarlo, la GTX ha dado un error, he reiniciado y tal. 3 pitidos, GTX muerta, en fin. Oye, nen, escucha, nada, mira. En estos casos, ¿qué se hace? Se va uno a dormir. Buenas noches. Que no. Yo estuve a la base en tu casa y esa nevera que te has comprado está muy bien. Véndela que está como nueva. Eso no la necesitas para nada. A Red Bulls en el armario y píllate una GTX mañana. O sea. Buenas noches, Juan. ¡Hala! Venga, tío. Hasta luego. Nada, pues seguimos nosotros, ¿eh? Nacho se va. Ahora se le escuchaba, pero cualquiera sabe. Si se queda igual, pues eso, precisamente porque quiera, peta esto seguro. Vamos a meternos con GTA V. Es cierto que ya lo hemos comentado en, evidentemente, muchos programas anteriores. Lo hicimos cuando salió en primera instancia y después con ese lanzamiento posterior en plataformas de nueva generación. Lo vamos a hacer ahora con el lanzamiento en PC también. Decíamos al comienzo del programa que parece que la gente de Rockstar se lo ha trabajado mucho para que en máquinas, entiendo y ahora me lo diréis, que potentes, esto luzca como no lucía ni siquiera en PS4 y en Xbox One. Y ahora se trata de, bueno, decirle a los oyentes si esto es así, si hace falta tener un ordenador de la NASA o con una tarjeta gráfica que funcione y demás, o si sobre todo si interesa, si lo han jugado ya antes. En fin, ahora iremos preguntando, pero yo no sé quién me va a tomar el relevo. No sé si Jabote, vas a ser tú, tío. ¿Quién dado que Nacho no está para pues ir dándole ya esto? Yo puedo ser, sí, perfectamente. Venga. estuvimos nada, hace poquito, hace como 2 semanas o 3, viendo ya la versión final. De todas formas, ya sabéis que a partir de esta noche ya nos pondremos a tope con la review. Y bueno, hay que decir lo que os decía al principio, que estamos en un GTA V que parecía que, bueno, que se podía haber hecho un port. De hecho, el 4, como sabéis, al principio no empezó siendo buen port a PC en determinadas lamentable cosas. Lamentable. Por eso. No, lamentable. Horrible. Correcto. Y bueno, aquí Rockstar siempre se ha mostrado muy abierta y consciente de que ahí no lo hicieron bien. Y en este port lo que han hecho es no solo llevarlo con una estabilidad plena y además la resolución, los frames y demás que se podría esperar de un juego de PC a la última, sino además ampliar un montón de cosas, meterle, bueno, ahora lo vamos detallando, pero meterle herramientas para edición de vídeo, preparar todo el soporte para mods, aunque todavía no va a estar abierto como tal, claro. Y bueno, pues añadir todos los vehículos, las armas, los animales, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Por supuesto, además de permitir resolución 4K, 60 frames completamente estables, que en un juego como GTA son muy agradecidos. Mejorar un montón de aspectos de manejo, de la cámara en primera persona, el apuntado, soporte para multimonitor, soporte para efecto 3D de NVIDIA, mejora en sombra, distancia de dibujado, iluminación. Es decir, realmente es una pasada verlo en PC y al lado en una PS4. Ese es el test que pudimos hacer, PS4, que es la última versión que habías tenido, frente a PC, y ya con la imagen en estático, ya con una secuencia cinemática, se aprecia perfectamente cómo está hecha la ropa, las texturas, la gesticulación, las animaciones más suaves. O sea, de verdad, chapó por el trabajo técnico que han hecho, que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, que en el terreno del sandbox urbano, lo que podría ser, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Todos los juegos criminales de este estilo, tenemos un nuevo benchmark, sobre todo por lo importante que es en este tipo de juegos, donde te puedes subir al Monte Chiliad o a un helicóptero y ver perfectamente con todo lujo de detalles dónde hay más tráfico, dónde hay un semáforo en rojo, estés a la altura que estés. Es una verdadera pasada. Una versión que, bueno, ya la versión de PS4 igual no desmerecía nada, daba un salto bastante cualitativo. Sí, sí, sí, sí. Y cuantitativo, como tú has dicho, a nivel de, bueno, peatones, vehículos, distancia dibujado, número de animales, variedad, etcétera, etcétera, etcétera, pero que en PC la cosa se va un poco de madre en cuanto a calidad, porque esa resolución de 4K a 30 FPS, que sí que es cierto que hace falta un equipo bastante grande a nivel de, bueno, de tarjeta gráfica, RAM y demás, pero que el que pueda disfrutarlo se lo va a pasar como un enano y se lo va a pasar muy bien con ello, porque la verdad es que gana mucho en calidad. Y sobre todo, Javi, yo supongo que los oyentes habrán visto el vídeo de que en el que Rockstar ha explicado cómo funciona el editor de... El Rockstar Editor, eso es. Herramienta totalmente enfocada a youtubers, ¿eh? Sí, sí, bueno, a youtubers y a ti como usuario, al ver si te apetece hacer un corto en pero ellos saben. Sí, sí, ellos saben perfectamente qué es lo que quieren, que se empiecen a producir piezas a lo loco. Claro, eso vende un montón. O sea, un buen youtuber que te haga una buena edición, eso te vende el juego más que cualquier campaña publicitaria que hagas. Correcto, pero es que además está tan bien hecha, porque un youtuber se supone que sabe manejar Adobe Premiere, Sony Vegas o Final Cut, ¿no?, que son como un poco los editores más estandarizados, pero es que está tan bien hecha que alguien que no ha editado nunca un vídeo va a trabajar súper cómodo, en absoluto tiempo real, sin precarga, sin exportar, sin todas esas historias profesionales, sí, sí, pero sin prescindir por ello a todas las herramientas profesionales de fusión de secuencias, de cambios de ángulo, de iluminación quemada, de, bueno, todo lo que os podéis imaginar. O sea, de verdad, qué buenísimo trabajo han hecho con una cosa muy fácil de manejar, pero que te da unos resultados de editor profesional, ¿eh? A ver, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. De GTA V creo que ya no hace falta hablar, o sea, sabemos qué juego es, sabemos todo lo que ofrece, sabemos en qué es bueno, en qué es malo, bla, bla, bla. Se ha hecho esperar esta versión de PC. Los peceros impacientemente han esperado todo lo que han podido y está por ver el éxito que se tiene la plataforma, porque creo que, como decís, hay varios puntos a tener en cuenta que creo pueden petarlo bastante en PC, ¿no? A diferencia de la versión de otras plataformas. Por un lado, como decís, técnicamente pues es brutal. Yo lo que he estado viendo es brutal. Ahora veremos a partir de la una si ofrece un rendimiento mejor que el de GTA 4, que fue pues paupérrimo. O sea, era imposible jugar con lo que fuera. Hombre, hacerlo peor es difícil. Claro, es que es muy difícil. Hacer una conversión peor es muy difícil. Yo creo que todos estos retrasos que han habido han sido para ir... Exacto. Para optimización puliendo. Pura y dura, sí. Además, es un juego que yo creo que, al haber sufrido ya un cambio generacional, pues parte de la optimización que había que hacer y de la adaptación a nuevos sistemas ya la hicieron al traspasarlo a Play 4 y One. Es decir, sabemos que son dos plataformas con arquitectura parecida a un PC, por lo tanto, dudo mucho yo que vaya a tener un mal rendimiento en un equipo medio-alto. Entonces, aquí también está el tema, como decimos, del editor, que creo que le va a dar mucho juego a la comunidad del PC. Y yo realmente quiero ver qué tal se establece a GTA Online en PC. ¿Por qué? Yo creo que el concepto que hay de... O sea, la propuesta que tiene GTA Online creo que encaja perfectamente en mucho de lo que muchos peceros están buscando hoy en día en experiencias online en la plataforma. Porque el género de los MMO ha muerto. O sea, se puede decir así. Los MMORPG han muerto. Lo de estar repitiendo 20.000 veces la misma quest para subir de nivel es una cosa que ya solo aguanta World of Warcraft y de aquella manera. Y Guild Wars también está. Sí, bueno, pero ya no es el género de puta madre ahora. Ya sí, no, o sea, no está muerto, Albert. Está, lo que pasa es que no está acostumbrado como vivimos en su momento. ¿Cuántos MMOs triple A hay en desarrollo? Vale, siguiente tema. Creo que, si no recuerdo mal, se aumenta la cantidad de jugadores hasta 30, ¿no? Correcto, eso es. Te puedes encontrar, sí, eso es. Tú y 29 más es lo máximo que vas a tener en tu ciudad, que ya es un número superior al original. Y a ese tipo de experiencia que tanto gusta en el pecero y al mod famoso de Altis Life, me remito, de Arma 3, que es una cosa que se juega un montón y básicamente es una imitación de GTA, se le suma, no sé si tú me vas a confirmar esto, Jabote, ¿van a permitir mods? Tiene toda la pinta de que sí, porque está todo ya, vamos, por lo que he podido leer entre líneas, ya sabes que es algo que no van a decir desde el principio, menos cuando lanzan un juego, pero por lo que se puede leer entre líneas y si te pones a mirar diferentes características, herramientas preparadas, incluso el menú de pausa o de edición, ¿sabes? Y las uh-huh. posibilidades que te da, ahí se huele que en el futuro va a haber soporte para mods y además más con los planes tan ambiciosos que tienen con GTA Online, que lo quieren convertir pues en un fenómeno a la altura de los mejores MMO, como dices. Lo que está claro también es que nos lo preguntaban por Twitter esta tarde, todo el contenido que hay en GTA Online ahora mismo en consolas está desde ya es la hora. Incorporado los golpes. Incorporado, ¿no? En PC, los golpes y todo este nuevo contenido que acaba de llegar justo está ahí de forma gratuita. O sea, te viene con el juego, ¿vale? No, pues te digo, pago. Si hay buen rendimiento y se permite la comunidad de. O sea, si se permiten los mods en de esto, te digo yo que tenemos aquí top 5 de los más jugados en Steam. Ya verás. Sí, tiene pinta. Por lo menos al principio y cuando empiecen los mods. Yo creo que además lo de los mods es una cosa que llevan esperando los jugadores. Es que se han hecho en el 4 barbaridades. Los repasé yo hace tiempo en un reportaje de Spider-Man, de retroceder al pasado y llevar otro GTA de los antiguos con el motor completamente nuevo y un montón de barbaridades. Que falta eso, que den en sí una herramienta oficial, porque no era nada fácil tampoco, por lo menos al principio, instalar mods en GTA 4. Yo recuerdo que al principio era... Tampoco muy complicado si eres un pecero que ya llevas un tiempo y tal, pero para usuarios nuevos sí que era complicado. Y en cuanto a rendimiento y demás, a mí es lo que más me preocupa, aunque viendo los requisitos, Juan decía antes que era igual para Master Race, y yo veo aquí los requisitos mínimos y no veo... ¿Qué te parece? 4 GB de RAM y una 9800 GT y poco más. Es que los mínimos me parecen a mí demasiado mínimos, de hecho. Demasiado mínimos. Habrá que ver también cómo se mueve, ¿no? Yo va a salir como los niveles de 8 bits del Rayman, ¿sabes? Sí, sí, sí, pero todas esas opciones gráficas que han añadido está muy bien porque han sabido leer muy bien a los usuarios de PC, que muchas veces pues hay usuarios que prefieren estar a 30 frames, pero con todo al máximo, que luzca eso, que sea una bestialidad. Hay otros usuarios, entre los que me incluyo, que prefiero tirar un poco, bajar un poco calidad y tener la fluidez de los 60 frames. Saúl, o sea, depende del género. Yo entiendo que un tiroteo de 30 tíos en GTA Online no está nada de más que vaya a 60, aunque me anule algunas sombras porque mi equipo no es lo suficientemente alto, ¿no? Aquí lo importante es, a diferencia de lo que pasó con GTA 4, que, o sea, por decirlo básicamente, si tú quieres jugarlo en la calidad de la versión inicial, llámalo la de Play 3, si quieres jugarlo a eso, que te garantice que cualquier PC del mercado pueda mover eso. O sea, si con los mínimos consigues mover la versión de Play 3, ya sería un juegazo. Pero es que no puede ya ser un juegazo enorme, claro. Claro, es que aquí no, lo importante pues... es que si lo pongo al mínimo, que si lo pongo al mínimo se verá como se veía en Play 3, que todo el mundo que cumpla los requerimientos mínimos pueda jugarlo bien. Si eso se ha cumplido, a partir ya de ahí, que cada uno le meta sus efectos, sus resoluciones y sus movidas. Pero lo importante es que sea jugable en su versión más mínima, que es algo que no pasaba con GTA 4. Oye, Jabote, una preguntita, así rápida. En tema de población por las calles, densidad y tal, en lo que pudiste probar, ¿viste mucho, ha subido la densidad, pero tengo que decir que me dio la sensación, ya te digo que no he estado con la versión final, que no nos dejan tocarla hasta la noche, ¿no? Pero me dio la sensación de que en Ciudadanos no hay tanta densidad de más, lo que sí la hay es en vegetación y en animales. O sea, eso se nota muchísimo. No sé si fue esa partida en concreto que estuve ahí 3 horas dándole a mi libre albedrío por ciudad y por campo, pero en vegetación seguro que sí. Y animales, con esto de las 20 nuevas especies y bueno, y que sí, que debe haber más números seguro porque es más fácil encontrarse. Ahora ya en Ciudadanos yo creo que lo han dejado un poco igual también porque en determinadas misiones, por ejemplo, cambiaría el gameplay si la calle estaba rotada, ¿no? O sea, el juego es el que es, ¿vale? Nadie se crea que GTA 5 2. ¿Alguno más, señores? Porque yo creo que si no, dado que, como dices muy bien, Jabote, el juego no deja de ser lo que ya hemos visto y comentado en otras ocasiones. Sí. Y de lo que se trataba era de analizarlo sobre todo desde lo técnico, dime. No, te iba a decir, Juan, que habrá mucha gente con la duda de me lo compro, no me lo compro, lo tuve en Play 3, lo tuve en Play 4, lo que sea. Bueno, pues yo lo habrá al principio del programa con Saúl. Ya os digo, no he podido empezar con la versión final, pero sí que me da la sensación de que, por supuesto, es un recomendable imprescindible si no lo jugaste en su día. Y hay que pillárselo en función de si ya lo tienes ante la plataforma y de lo avanzado que lo llevabas y bueno, pues de cómo tienes tu personaje en GTA Online y demás. A partir de ahí es donde está la valoración de si comprárselo o no comprárselo. Oye, curiosidad, ¿se nos deja, bueno, va a dejar a la gente transferir cuentas, personajes, hay algo de eso? Sí, de consola puedes pasar a PC. ¿El personaje del online? Sí, el personaje del online. Ah, pues mira. De todas maneras, también hay que apuntar que más allá de del apartado técnico, novedades, digamos, como su propio nombre indica, no hay ninguna respecto a lo visto en PS4 y One, ¿no? Jugable, se entiende. Creo, sí, jugable. Hay una importante, que se mantiene el modo en primera persona, pero controlando como Dios manda el modo en primera persona. ¡Corre! Es que, claro, meter un modo en primera persona para ser un torreta por una ciudad, pues no era muy atractivo que digamos, pero no, claro. Y que han aflojado un poquito el apuntado automático, porque en primera persona, con apuntado automático, como siempre ha tenido GTA, era un poco... No era interesante, no o sea, era como demasiado calle, fácil, sí. Y eso lo han ajustado bastante. ¿Se puede desactivar o en PC o viene activado por defecto? ¿El qué? ¿El apuntado automático? Sí. ¿Lo puedes desactivar? Sí, configuras tú, claro, es que yo, el nivel yo, de ayuda que quieres. Claro, yo apunto más rápido que el ordenador, ¿no? O sea, para mí me molestaría. Te entiendo, ¿no? Yo claro. Pienso más rápido que el ordenador. Claro, claro. Bueno, mensajes sobre GTA V PC. Albert, te habrá llegado alguno, ¿no? Sí, alguno ha llegado. Mira, Underground dice, estáis a un pasito del cibersexo con tanto PC. Qué razón tiene. A ver, Castolo dice, el port de GTA 4 de PC era frecuencia dependiente. Dice, cuanto más gigahercios overclockeases tu CPU, más FPS tenías. Daba igual la gráfica. Pues sí, hay muchos juegos que pecan de no aprovechar la gráfica como Dios manda. La panza metal dice, ni editores, ni GTA Online, ni la optimización de Dios. Mods, Trevor siendo Iron Man. ¿Ves? Es que la gente de PC está esperando los mods. Yo creo que eso va a tardar un poquitín, ¿eh? No te creas, No sé, vamos, no sé. Mod es que como abran ya la puerta a los mods, bueno, pero no son los planes. Inventarán aplicaciones no oficiales y formas de instalarlo tal y como hicieron en GTA 4, o sea... Ya, no creo que se les resista mucho a la comunidad. No, claro. Eso sí, así de forma piratilla, sí. Iván Núñez. Yo y unos amigos llevamos meses con él en reserva y ahora esperando a que sea la una para darle caña. Por cierto, tengo que añadir a esto que a mí particularmente no me ha gustado que por reservar el juego, lo cual yo he hecho, he reservado, te den no sé cuánta pasta para el juego normal y para el online. No sé si es mucha, lo que habéis jugado mucho en online. Es un buen pellizco, ¿eh? Es una buena forma. Ya lo hacían en PS4 in One también. Sí, pero al ver eso es un incentivo. No está mal, no está mal equilibrado. Por lo menos no te están dando 7 vehículos inéditos y 10 armas inéditas que no hay otra forma de conseguir. Ah, son cosas, claro. Supongo que te den un millón de dólares, creo que es un millón de dólares, ¿no? Se gasta rápido. Hombre, vas a salir mucho mejor. Te vas a ahorrar robar los primeros bancos, pero bueno, no es una cosa desproporcionada. Yo, asumiendo el modelo en el que estamos, y lo acabamos de ver con Mortal Kombat, creo que ni tan mal. Claro, comparando. Bueno, el turno nocturno dice, yo he esperado, siempre he jugado GTA en PC y no pienso dejar de hacerlo. Eso sí, ahora no sé cómo sacar tiempo para jugarlo. Joder, pues dímelo, a mí me da que activarlo a la 1 de la mañana, tío. ¿Cómo activas un juego a la 1 de la mañana? Si mañana trabajamos, leñe. Ah, la panza me también dice, yo lo voy a comprar, dice, pero tras lo aburrido que me pareció el GTA 4, 70% del tiempo jugable en llegar a la misión, me esperaré a que esté a 20 pavos. Y por aquí, cambiando de tema, nos decía que me ha gustado, me ha hecho ilusión, Gusta Vanegas, que perdonando los errores del Meri Podcast y lo que sea desde tiempos memorables, seguidores son seguidores, haciendo referencia a la caída de Nacho y bla, bla, bla. Cracks, cracks. ¿Eh? Espera, que van llegando, te voy a contar los que van llegando. Leo Gerce dice, yo lo jugaría, pero no dispongo de un PC con una gráfica de 1000 pavos para moverlo. Master Race, pero para ricos, me temo. No, hombre, no. No hace falta. Hombre, no, una gráfica. Mira, a ver, por curiosidad. Cómprate una PS4, hombre. De todas formas, eso iba a decir, oye, que tampoco desprestigimos las versiones que salieron hace 5 meses. Acá. Ni siquiera la del inicio, babote. Quien no tenga un PC bien, ¿eh? Y se entiende que ahora mismo no hay dinero para gastarse 1000 pavos en un PC, las versiones de nueva generación están muy bien. Y las versiones originales de Play 3 y 360 también estuvieron muy bien. Que iban como un tiro, ¿eh? Sí, sí. Y el online va perfecto. Pregunta F de Fexactor. Dice, teniendo en cuenta el tiempo que lleva en consola, ¿hay previsión de que baje el precio en poco tiempo en PC? No lo creo. Va a ser que no. No. Esto va a ser de los más, aguantes, ¿sí? Exactamente. Y más si consiguen que triunfe en PC como ellos pretenden, es decir, con toda la comunidad de youtubers, de streamers, de modders, bla bla bla. Si la gente sigue manteniendo interés en el juego y se va creando comunidad, no baja hasta igual, vamos, sube, fíjate. Igual sube. Sí, sí. No lo veo yo bajando. ¿Más cosas o qué? Que tenemos audios, Venga. Selecciona ya lo que quieras, porque ya nos vamos. Está. Corriendo. Llega, vámonos, ¿sí? A por los audios. Bueno, pues nada, Sergi, lo que diga Albert, vámonos. Micro abierto. Buenas. Hola, amigos del Penelope Podcast. Soy Pichita 2004 en los foros y como Gamer Tag en la Play 4 y Play 3. Y nada, solo deciros que ¿qué pensáis vosotros de que Kojima se vaya de Konami? O sea, sé que va... Becarios. Ahí. Bueno, la habéis oído la pregunta, ¿no? Sí, medio la hemos oído y todo. Yo no sé si Sergi está recuperando el audio este, pasando al siguiente, lo que estamos. Que se escuche el podcast, ¿no? De fondo. Venga, va, Sergi, pórtate y dale al play otra vez, tío. Que has puesto la mano ahí o la cerveza, la has dejado caer en el stop y se ha liado esto. Se le ha acabado la cinta, Juan. He comprado una de 60 bueno, y eso no puede ser, hombre. Contestamos al amigo Pichita 2004 que qué pensamos de que Kojima se pire de Konami. Lo hemos dicho por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Tuvimos un podcast, pues, ¿no? Lo último que he escuchado por parte de Konami es que lo ha desmentido, ¿no? Que no se va. No se va, no, se va no, que no, se no. va a quedar. Que no lo han despedido. Que no lo han despedido. Se va a ir más rápido. Lo han tirado a la puta calle, que no es lo mismo. No, pero está claro. Sí, aquí lo que ha pasado es que lo que están intentando como sea evitar que entre todos que no pierdan venta Metal Gear Solid 5. Que la gente no diga, ah, pues si Kojima no está, no lo compro. O que haga un boicot y tal. Pero ni que Kojima fuera todo. Hombre, pero lo primero que tenemos cuestión que de Metal Gear, hecho... Metal Gear sí. Hombre, muchísimas gracias. Más de 250 personas pero, que desarrollan que no el juego no tienen nada que hacer ahí. Gente que no sabe quién es Kojima va a comprar Metal Gear a ciegas, del tirón. No sé hasta qué punto afecta eso, hombre. Hombre, afecta el nombre del juego lo han quitado, desde luego. A ver, que Metal Gear no es GTA. Que GTA sí que hay mucha gente, o Call of Duty o FIFA, que la gente le... ¿Cuál es el director? ¿Cómo se llama el director? Ni idea. Pero Kojima... En cuestión de Metal Gear, teniendo en cuenta que es un juego que no tiene ese espectro tan grande de usuario, tan masivo sí, como GTA, sí, pues, hombre, es un juego sí, más de autor, sí, realmente. Es un juego de autor completamente, Fran, y hemos tenido muchos otros ejemplos al respecto. Fíjate con Bioshock, ¿no? El Bioshock 2 que no estuvo ahí, Ken Levine, y cómo se notó. Pues nada, a este autor se le acaba el cuento ya. Siempre se puede hacer lo que el Silent Hill, ¿no? Que firmas a Guillermo del Toro, que luego vete a saber si pasa algún día por... Para que ponga el nombre. Para que le vean, efectivamente. Y le pones ahí un apellido, ¿no? Metal Gear 6, dirigido por, pues yo qué sé, por quien tú quieras. Por Michael Bay. Correcto. Sergi, ¿qué tenemos? ¿Audios o no? Venga, venga. Los tenemos otra vez, venga. Lanzamos el principio. Buenas. Hola, amigos del Penelope Podcast. Soy Pichita 2004 en los foros y como gamertag en la Play 4 y Play 3. Y nada, solo deciros que qué pensáis vosotros de que Kojima se vaya de Konami. O sea, sé que lo habéis comentado antes, pero Silent Hills va a salir bueno, no, se va a parar. Metal Gear, los próximos Metal Gears que van a ser como Call of Duty, juegos sin alma, sí, muy buenos, sí, divertidos, pero al fin y al cabo juegos sin alma, porque se les puede decir muchísimas cosas a Kojima, pero sus juegos tienen alma, se nota que él está ahí detrás. Bueno, y otra cosa, soy de Mallorca y aquí tendremos del 19 al 21 de junio un festival que se llama Mallorca Game. Van a exponer consolas retro, novedades, juegos desarrollados por mallorquines. Bueno, solo publicitarlo y un saludo a todos. Gracias. Hola, Zagales. Os mando este mensaje con rabia ya porque lo había grabado ya en el bando de la huerta mandándole un saludo a Frank, pero lo borré sin querer. Cosas que pasan ese día. Hace un par de semanas completé el Far Cry 3. Era el primero que jugaba de la saga y la verdad es que me gustó bastante. Y quiero remarcar la misión aquella de la marihuana, que habría sido una misión normalucha, pero debido a aquella canción que pusieron de Skrillex, que a mí no me gusta mucho el dance, pero de verdad que me enganché, aquella misión cobró otro sentido. O sea, flecha que lanzaba, flecha que acertaba, pegaba escopetazo al ritmo de la música. La verdad es que hizo que la misión mejorase muchísimo. Me puse a pensar en esos momentos donde la música y la jugabilidad se mezclan perfectamente. Y os quería preguntar cuál recordáis vosotros que le tengáis especial cariño. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la primera media hora del God of War 3, o del principio y el final del Journey, el Hotline Miami, cositas del estilo. Bueno, un saludo de parte de la panza metalera. Buenas, Meri amigos, soy Aesac82 y quería aportar un pequeño matiz al tema de las remasterizaciones que todos criticamos. No voy a ser yo quien las defienda, pero bueno, en algún caso, sobre todo el tema de exclusivos, la verdad que nos vienen genial a muchos usuarios, que con el cambio de generación nos cambiamos también de marca. Me pasé de la 360 a la Play 4 y me parece genial poder disfrutar ahora de The Last of Us, de Uncharted cuando salga, sin tener que comprarme una Play 3. Al igual que pasará con los que hayan hecho el paso contrario al mío y estén disfrutando ahora de Halo Master Chief Collection y de Gears of War cuando salga, ¿no? Pues nada más, que bueno, no apoyaré nunca a los Borderlands, los Batman, etc. remasterizados, juegos que tienen apenas un año. Y un saludo a todos. Por cierto, ayer me acabé el Valiant Hearts y me cago en su puto final y en todo Ubisoft. Hasta otra. Hola, buenas noches, amigos del Meri Podcast. Mi nick es Zafiro. Y bueno, últimamente se habla mucho del fin de la era PS3, Xbox 360. Yo diré que aún sigo jugando a la PSP. Y es que la PS Vita nos ha dejado un poco frío a los seguidores de la portátil de Sony. Quitando 3-4 juegos, el resto del catálogo es infumable. Sin embargo, yo a la PSP todavía sigo jugando a juegos como, por ejemplo, Metal Gear Peace Walker, incluso ahora Final Fantasy X-Zero. Ya que gracias a los fans de Project Zero lo tenemos traducido y podemos jugar a este juego. Juegazo, por cierto, para la PSP sin tener que comprarnos una PS4. En fin, básicamente la Vita o la vendemos en el eBay, la guardamos en un cajón o la utilizamos para partir almendras, porque es que para poco más nos sirve. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Sony dejará morir la consola para sacar una con un hardware mucho más potente? ¿O por el contrario dirá, mira, oye, se acabaron las portátiles y nos dedicamos a otro tipo de dispositivos móviles, sacamos juegos en tablets, etcétera? Pues nada más, buenas noches, nos escuchamos. Hola, buenas noches, soy Abaroja en el foro. Nada, esta consultita es sobre el nuevo proyecto de Nintendo, esta nueva consola que va a salir. A ver si tenéis alguna sospecha o algún fundamento que haga que haga saber lo que es, y sobremesa, sobremesa portátil. No sé, yo por mi parte me gustaría una sobremesa a la altura de las PlayStation 4 y Xbox One, a ver si así esta misma generación recorta un poco de terreno y podamos disfrutar de una Nintendo con sus IPs y con IPs de terceros a la altura. Venga, muchas gracias, un saludo. Ya está. Intuyo que esto era el final. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues empezamos mandándole un saludo de nuevo al amigo Pisito 2004. Yo creo que mientras intentábamos arreglar el tema de la reproducción de los mensajes, le hemos contestado, ¿no? Hablado de lo que va a pasar con Kojima fuera de Konami y los juegos que vendrán, él decía, sin alma. Bien, lo tratamos en su momento en el programa y con lo que acabamos de comentar, pues yo creo que lo terminamos de rematar. La panza metalera nos decía que jugó al Far Cry 3 y que una misión, está la marihuana, ¿no?, que puede haber pasado sin pena ni gloria gracias al dubstep que se meten ahí, el temazo musical, pues oye, le moló mucho. Y luego nos preguntaba qué recordamos, él ya ha apuntado a algunos por ahí, Journey y demás, qué recordamos nosotros, qué juegos, ¿no? Esa fusión música y jugabilidad se hacía patente y, en fin, que conservamos en la memoria. Y la verdad es que Journey era el que iba a decir y me lo ha quitado. Sí, a mí me ha quitado el juego de Miami también. Red, ¿eh? Journey, la verdad. Pues yo, hablando de fases, no de juegos enteros, sino de fases de juegos, yo para mí, inseparables, siempre fueron el fragmento final del primer Metal Gear Solid, cuando escapaban con el coche, con la canción Escape, de la banda sonora original. De hecho, el mayor batacazo que me llevé yo fue cuando salió la versión de GameCube, que cambiaron la banda sonora, no sé muy bien por qué, y esa parte es que no era ni la mitad de épica y emotiva de lo que era en la versión de Play, así que esa parte a mí me flipó. Fíjate que hablamos que los Metal Gear se van a quedar sin alma, sin Hideo Kojima, y otra cosa es la que la clava precisamente en esta saga es la banda sonora, sobre todo los finales, las canciones, lo bien elegidas que están, ahí se ve que es su genio y se ve que tiene mano. En el terreno de las plataformas hay muchísimos ejemplos, pero bueno, uno de los más recientes quizás sea Rayman Origins, ¿no? Sí. Que tenía sus niveles propiamente musicales en los que te hace saltar o disparar el puño al ritmo exacto de la música, y la sensación es muy buena, en mitad juego de plataformas, en mitad juego musical. Está muy bien hecho esos niveles. La verdad es que Ubisoft, tanto con Far Cry 3 y 4 como con Rayman, tiene esos pequeños momentos donde el audio importa mucho. Y te digo el 4 porque también hay una sección de drogas, por decirlo así, que recuerda mucho a la que comentabas del 3. Bueno, el siguiente oyente, creo recordar, que me perdone el amigo, que era Sac82, su nick, nos hablaba de las remasterizaciones, que sí, hemos criticado en muchas ocasiones, pero que cuando se trata de exclusivos de los sistemas pertinentes, pues oye, y uno se cambia de una máquina, de una compañía a otra, pues vienen bien, porque no te tienes que comprar los sistemas anteriores para poder echarle el guante a las franquicias que en su momento no disfrutaste. Esto es lo que él nos decía, reflexionar sobre eso. Reflexionaba también sobre que las remasterizaciones de juegos recientes no tienen ningún sentido, y ahí pues le vamos a apoyar. Y se cagaba en Ubi por el final de Valiant Hearts. Yo me uno y estoy, pues estoy eso, a 10 acuerdo. Minutos de terminármelo. Bien, pues ya lo verás. Bueno. ¿Comentarios al respecto de las remasterizaciones? Pues ya hemos dicho muchas cosas al respecto, Juan, y vamos, tal y como dice este oyente, si son de juegos de hace años adaptados a los nuevos tiempos, pues bien, vale, pero juegos que jugamos hace un año o menos, pues para eso debería estar la retrocompatibilidad que quitaron tan alegremente. No, incluso lo que decía de los exclusivos, es verdad, yo también conozco muchos casos de gente que viene de 360 y pasa a Play 4 y se encuentra con que tiene The Last of Us y va a tener los Uncharted y tiene, bueno, tiene diferentes, ¿no?, en esta línea. Otra cosa ya, como decía muy bien el oyente, es los multi, ¿no?, juegos como Batman o como Borderlands, que no solo son recientes, sino que los jugaste seguro si tuviste la consola que tuvieras. Zafiro era el que le tomaba el testigo y hablaba de que, bueno, que venimos diciendo que si PS3 y demás están tocando ya su fin, él sigue disfrutando mucho con su PSP, no así con Vita, de la que rajaba bastante a gusto, nos ha citado unos cuantos títulos, Peace Walker, Type-0 y demás, con los que sigue echándole horas a PSP, y sobre todo la pregunta que nos mandaba era más sobre Vita, ¿no? Que si creemos... Yo creo que también lo hemos tratado en alguna ocasión, que Sony la va a dejar directamente fenecer o, si sí, lanzará alguna versión renovada, se decantará por el tema móvil de una vez ya. Nada, complemento absoluto y a la... Bueno, al... esto no le gusta a Fran seguramente, pero bueno. Complemento de PS4, consola para indies, y yo dudo mucho que Sony se vaya a meter en otro fregado de lanzar una portátil, más teniendo ahí la nube que se adapta a cualquier tipo de dispositivo. No, además que Sony ya dejó morir la Vita hace bastante tiempo, ¿eh? Yo no sé cuánto hace ya que no saca exclusivos, pero vamos, para ello está muerta y enterrada, y yo tampoco lo veo sacando ni una nueva portátil ni vamos, sistema, digamos, como smartphone o tableta. Ahí también se lo está pensando, de hecho, si va a abandonar el mercado ese, o sea que no, que va a ser que no. Esto relaño es como el chiste del médico que al dar a luz la señora coge el chiquillo y empieza a pegarle contra la pared y patadas y tal. La mujer empieza a llorar y le dice: no se preocupe, señora, que ya nació muerto. Pues esto es exactamente igual, es lo que le pasó. Ese es tuyo, Albert, por cierto. Sí, es mío, pero joder, me sorprendo ahí mismo ya de lo que... A Baroja terminaba y nos preguntaba sobre el nuevo proyecto de consola de Nintendo. ¿Qué creemos que será? Que si tenemos alguna pista, él espera que sea una sobremesa a la altura de las circunstancias, tipo PS4 o Xbox One, con la que todavía Nintendo llega a competir en esta generación. Con ellas me refiero, vamos, a la altura del músculo técnico. No digo que Wii no lo haga. En 2016 sabremos cosas. De momento no se le puede decir nada, o sea... Ni intuimos ni dejamos de intuir, ¿no? Hombre, ya hemos intuido también en programas anteriores, ¿no? Yo apuesto por algo híbrido, ¿no? Que también se ha estado apuntando en ese sentido, consola de sobremesa y algo parecido a lo que tenemos ahora con Wii U, una especie de tableta que podamos llevarnos a la calle, ¿no? Con juegos propios. Eso sería lo ideal, desde luego. Bueno, pues estos eran los mensajes y yo estoy viendo la hora. No sé, Albert, si además, como has llegado con el tiempo un poco pillado, te ha dado tiempo a recopilar cosas para el retro o hacemos un paréntesis y los guardamos para la semana siguiente. ¿Qué dices? Pues los podemos guardar porque me preguntaban en el foro Yoyo321 sobre GTA, que supongo que la ha quedado contestado. Y tenemos preguntas sobre The Witcher, de Akatsuya, que bueno, si quieres... justo a tiempo, la recuperamos la semana que viene y ya hablamos más extendidamente de The Witcher con este tema del Expansion Pass. Eso, queda ahí tu compromiso, queda el compromiso de todos, que es al fin y al cabo lo que cuenta. Y amiguetes que teníais preguntas pendientes para el retro, no os perdáis el próximo programa y disculpadnos, porque es que bueno, entre unas cosas y otras, preferimos ya ponerle punto final aquí al programa. Si que Sergio nos suelta a jugar GTA 5, que eso, yo no lo quería decir. Dale Sergio, al Mortal Kombat. Bueno, pues aunque nos dijo que se iba, y es lo que ha hecho, ha estado ahí en la sombra sin participar para no hacer que la cosa técnica del programa descendiese todavía más esta noche un poco pues accidentada, Nacho sigue ahí escuchándonos y va a intentar despedirse, tío. Cruza los dedos y pulsa ahí la tecla grande a ver si atraviesas el teclado del ordenador. Nada, siempre estoy en la sombra. Hoy he sido un oyente de excepción, invitado, pero bueno, lo siento de nuevo, ya digo... Lamentable servicio. Por otra parte, buen programa, ha quedado chulo. El GTA 5 de PC, como digo, se activa dentro de 40 minutos, así que todos a correr, los que lo tengáis precargado, si no, vais a sufrir porque está ralentizándose las descargas, estoy viendo ya. Y por otro lado, Salva está arrancando un streaming de Mortal Kombat con el hashtag, corrígeme Larry si me equivoco, almohadilla Mary MKX. Correcto, así es. Pues ahí está, la queréis trolear a Salva, queréis que os enseñe algún personaje, queréis ver algún combo, queréis ver algún modo de juego, directos.medistation.com/MKX o no, /Mortal Kombat. /Mortal Kombat. Nacho. Eso es, /Mortal Kombat, que te es la URL y ahí va a estar Salva streameando. Iba a unirme yo, pero como veis, el horno no está para bollos. Y esta conexión pues es un desastre. En fin, chicos, sed felices y jugar a lo que os guste, que tenemos dos buenos títulos ahora mismo. Chao, chao. Hasta luego, Nacho. Nos vemos también, Mote, hasta la semana que viene. Momentos mágicos. Fantástico. Chao, tío. Adiós. Bendiciones, buenas noches. Hasta luego, Fran. Cuidado mucho, un abrazo. Hasta luego, Jabote, pórtate bien. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Relaño, emigras a cierta zona en breve, tío. Oh, qué envidia, macho. Pues sí, me voy por ahí. Pero bueno, antes de irme... No, antes de irme lo dicho, voy a dejar de tocarle la estatua a Scorpion y voy a pasar ya a la acción, venga. Ten cuidado con Scorpion, no te pegue el fuego, te tire el fuego, te tire el fuego letal, ten cuidado. El fire. Está ardiendo. Hasta luego, Salva. Un abrazo a todos, Relaño, si te animas, pues pásate por el streaming que vamos a enseñar, pues eso, a algunos convitos. A mí no tienes que enseñarme nada, Salva, yo ya lo he visto todo de ti. Chao, Saúl. Hasta luego, chicos. Un placer estar aquí. Enrique, abrazo. Nada, un abrazo, Juan, y hasta la próxima semana. Yo creo que estamos todos. Nos despedimos de Sergi. Bueno, Juan, hasta la semana que viene. Nos oímos. Nos oímos. Y además ahora te escuchamos chachi, tío. Muy bien, oye, te has currado la intro esa. Está muy guapa, ¿eh? Muy bien. Hasta luego, Albert. Joder, me pillas aquí instalando los drivers, mirando a ver si tengo presupuesto para una Titan X. Joder, macho, lo que hacen estos lanzamientos. Vuelve uno loco. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Y por si no lo habían recordado, supongo que sí, yo lo vuelvo a recordar. Semana que viene todo en la normalidad. Vuelvo a estar aquí sí o sí. Y ya sabéis, audios, preguntas para el Retro Podcast. Los audios, cogéis el móvil o guardáis una nota de voz, dais al micro un minutito y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Contáis lo que sea, vuestras primeras impresiones con estos juegos que salen esta semana, lo que estáis esperando, dudas que tengáis, lo que leñe sea. Ya has visto que hoy hemos metido un montón, Juan. Y si no, la semana que viene recuperamos el Retro Podcast con el palo de preguntas que teníamos ahí pendientes, más las que dejéis, sí o sí, cabe la semana que viene. Así que nada, a ver si la semana que viene ya somos líderes y nada, a viciarle. Bueno, pues el compromiso queda ahí. A dos. Y nosotros nos vamos, como siempre, dándoos las gracias por vuestra compañía, tanto en directo como en descargas. Y emplazándoos al próximo lunes para que el podcast despegue de nuevo con vosotros. Chicos, un abrazo, hasta luego. Adiós.